Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas tardes, noches y bienvenidos todos un programa más aquí a Voces del Misterio, a su programa de misterio en un especial en el que vamos a hablar de ovnis en Sevilla. Vamos a hablar de toda la historia ufológica que tiene la provincia con los casos más llamativos y más destacados. Una parte realizada en directo en Círculo Mercantil en el que tuvimos testimonios y también tuvimos las preguntas de las personas que asistieron al mismo. En nuestra segunda parte nos vamos a ir a Extremadura, a Mérida, para hablar de un caso ufológico también muy impactante, el caso del OVNI de Mérida o OVNI de Mirandilla. Es el contenido de este programa de hoy de Voces del Misterio, aquí, en su rojiblanca sintonía, en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6 de la FM. Además tienen un correo electrónico para ponerse en contacto con nosotros, vocesdelmisterio@gmail.com. Comenzamos este programa de hoy especial OVNIs en Voces del Misterio. Abre tus oídos, se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos todos a Círculo Mercantil, a esta charla que vamos a tener y que vamos a hablar del fenómeno OVNI en Andalucía y concretamente del fenómeno OVNI en Sevilla. Sevilla es de esos lugares que yo podría decir que más cantidad de fenómenos ufológicos registra. A todos los niveles. Una ciudad y una provincia que por la ubicación que tiene, por cómo en un momento dado también podemos llegar a tener una gran cantidad de informes que nos hablan de, en diferentes aspectos, de personas que han tenido encuentros con lo imposible, pues ahí nos vamos a encontrar una serie de avistamientos que fueron muy famosos en su día, fueron muy famosos en su época, y que originan que Sevilla esté entre los lugares más activos en cuanto a ufología. Y el fenómeno OVNI, fijaros que aunque arranque en el año 1947 oficialmente, ya en esta ciudad se tenía constancia de otros hechos insólitos ufológicos desde mucho antes. ¿Desde cuánto antes? Nos tendríamos que ir al siglo XV, al año 1494, para tener el primer hecho ufológico extraño, cuando en Sevilla, tal y como queda recogida en las crónicas de Diego Torres Villarroel, se vio en el cielo unas esferas luminosas en cuyo interior, según la descripción del cronista, lo que habían eran unas especies de seres que ellos definieron como un ejército celestial, y así quedó definido. Fijaos la singularidad tan llamativa, ¿verdad?, que hizo que, bueno, pues ya desde esa época la ciudad fuera llamando a ese fenómeno óptimo. Pero cuando hablamos de ovnis, evidentemente son casos que no vamos a tener que irnos a ese siglo XV para saber de ellos. La provincia de Sevilla ha dado casos que son muy interesantes, que están dentro de lo que es la crónica ufológica de este país y que en su día fueron portadas de diarios de tanto prestigio como el diario ABC de la época, o por ejemplo incluso llegaron a abrir informativos, como aquel caso del primer encuentro ovni que se tilda de agresión y que llega a un juzgado, al juzgado de instrucción número 6 del Prado de San Sebastián de Sevilla, con el juez Bouza Gil, que lo admite, y a partir de ahí se abre una investigación que, como os podéis imaginar, no llegó a nada. Es el caso de Miguel Fernández Carrasco. ¿Qué haríamos si viéramos un ovni? ¿Cuántos de aquí habéis visto un ovni? ¿Cuántos de aquí tenéis la convicción que no estamos solos en el universo? ¿Cuántos de aquí aceptamos en muchas ocasiones que esas visitas o esas luces que se ven en el cielo pudieran ser inteligencias de otros planetas? Hay, en los últimos tiempos, y os agradezco la participación amenazada, en los últimos tiempos ha habido un renacer del fenómeno ovni. Hay una clara vocación dentro de lo que es y lo que se llama la transufología, que es ahondar en el fenómeno ovni para ver qué se esconde detrás de él y dar lugar a toda una filosofía ufológica. Y están en este caso aquellos que se dedican a investigar los encuentros, los avistamientos in situ. Ese sería mi caso. A mí me gusta perseguir esas huellas de los ovnis y me gusta perseguir todo lo que son avistamientos, entrevistar a testigos, entrevistar a guardias civiles, miembros del ejército, policía nacional, pilotos que han tenido la oportunidad de ver algo extraño, de tener un encuentro extraño. Todo es necesario, todo depende de todo. Y fijaos que yo, para empezar este día de hoy, esta conferencia, pues lo quería hacer tirando de un caso que es muy singular, y es el caso de este señor que veis junto a un Dian 6, que es Adrián Sánchez, muy conocido cuando un 20 de marzo de 1974 él era un comercial. Él venía de cubrir toda la zona del Castillo de las Guardas, venía con su automóvil, y hay un momento en el que, bajando del Castillo de las Guardas abajo, ve cómo tras de sí, en lo que es el espejo retrovisor del coche, ve lo que denomina un hangar gigante volador, que se ubica justamente y a una distancia considerable de la parte trasera de su vehículo. Adrián que, como os podéis imaginar, llevaba el coche con sus productos y llevaba el coche, bueno, pues cargado con aquellas muestras, se queda un poco pendiente de aquello, ve que se ubica en la parte izquierda de su posición, él lo observaba a través de ese espejo retrovisor, da una descripción muy detallada, no tenía ni juntas ni ventanas, es decir, era como una superficie lisa, y él decía que no rodaba, flotaba sobre la carretera. Y claro, hay un momento en el que él observa cómo de las puertas laterales o de unas aberturas laterales salen unas luces que están flotando a unos 5 metros del suelo, y esas luces forman tres esferas que empiezan a perseguirlo a él. Tendrían aproximadamente unos 9 metros de diámetro, es decir, estamos hablando de unos objetos bastante grandes en consideración al tamaño de un coche, casi el triple, y Adrián veía cómo aquel hangar gigante, como él le denomina, pues prácticamente empieza a flotar, ¿no? Y empiezan a perseguirlo. Adrián, sumamente asustado, empieza a correr con el coche a todo lo que da. Él empieza a acelerar, él no pensó ni por un segundo en conceder demasiadas concesiones a aquel hangar gigante, y él empieza a correr. Él empieza con su Dian 6 a tratar de zafarse de eso que estaba tras de sí, nervioso, porque veía que cada vez se le acercaba más, no sabía qué hacer. La persecución dura aproximadamente 17 kilómetros. Podemos, sabiendo las condiciones de la carretera, sabiendo cómo es aquello, podemos calcular que aproximadamente unos 10 minutos, 12 minutos dura la persecución, suficiente para provocar un ataque de ansiedad a cualquiera de nosotros, de los que estemos aquí sentados. Imaginaos poneros en situación, solos, en una carretera, en la sierra, bajando por una carretera en no demasiado buen estado, que te empiecen a perseguir unas luces. ¿Qué haríais? Pues pararíais a saludarlo. Seguramente no. Seguramente diríais, mira, me está persiguiendo, yo corro por si acaso. Y es lo que hicieron, correr. Y este señor, bueno, hay un momento en el que, viendo que era materialmente imposible zafarse de la persecución, dijo aquello de, lo mejor que puedo hacer es entrar en un cortijo de los que hay jalonando la carretera. Y eso es lo que hace. De un volantazo se mete en uno de esos cortijos. Estaba totalmente histérico, estaba al borde del ataque. Él decía que nunca había visto nada igual. Se avisó a la Guardia Civil. La Guardia Civil tuvo la cosa de acercarse a aquel cortijo donde estaba Adrián Sánchez, y cuando llegó comprobaron como el hombre ya estaba un poco más calmado, pero se lo notaba muy agitado, e incluso fueron a ver el sitio donde se habían avistado esas luces, y él les indica dónde había sido, y lo que observan es que la superficie, la vegetación circundante al terreno donde estaba como quemada, como chamuscada, como si una radiación le hubiera afectado y se hubiera dejado todo aquel terreno con una marca que no dejaba lugar a las dudas, que algo real, si dudamos del comentario y de la observación que tuvo el propio Adrián Sánchez, había ocurrido. Es uno de los grandes casos, 1974, salió en el diario ABC, abrió el Telesur de la época, no sé si os acordáis de Telesur. También Radio Sevilla, Cadena Ser, se hizo eco de aquel suceso que había tenido lugar y que poco menos que hoy día es un hecho y es un caso de referencia en todo lo que es este fenómeno OVNI en Sevilla. No menos interesante es el caso de Manuel Mora. Manuel Mora Ramos, que se fue a encontrar también con algo muy extraño. Este señor lo que vio fue una peonza voladora en medio de un campo. El caso de Manuel Mora es otro de esos que a nosotros particularmente nos llena de incógnitas, de incertidumbre, nos hace preguntarnos cómo y qué vio, porque fijaos, todo esto ocurrió en 1935 en la localidad de Aznalcázar. Y tener en cuenta una cosa, la moderna historia del fenómeno OVNI comienza en el año 1947. Es decir, que 12 años antes ya había ocurrido aquí un fenómeno tan intrigante como el que vio Manuel Mora de esa peonza que estaba sobre aquel campo y que él no sabía realmente qué es lo que estaba ocurriendo. De hecho, incluso pudo ver dos siluetas que revoloteaban alrededor, llamémoslo humanoides, que revoloteaban alrededor de aquella peonza de aspecto metálico y que por definición tiene que ser el de objeto volador no identificado. ¡Ojo! Y es una salvedad que siempre quiero hacer. Objeto volador no identificado, que es todo aquello que vemos en el cielo y que no sabemos lo que es. Nadie dice que sean extraterrestres, simplemente es lo que desconocemos, lo que no sabemos y que vemos en el cielo. Luego ya una posterior investigación va a ser la que nos lleve a determinar si es un satélite, si pudo haber sido un avión, si ha podido ser un bólido. Todos estamos comentando el bólido que se ha visto recientemente, que lo iluminó todo de azul, ¿verdad? Y que fue tan espectacular. Todo tiene una explicación, pero cuando todas las explicaciones racionales se han agotado, lo inexplicable es lo más posible. Y es lo que tenemos que valorar. Nunca hay que desdeñar esa hipótesis. Por tanto, la ufología histórica comienza prácticamente con ese avistamiento que tuvo Manuel Mora y que convendréis conmigo que fue sumamente extraño, sobre todo porque en la época no había literatura de este tipo. Es decir, la mente de la persona de ese tiempo estaba libre de prejuicios, estaba libre de estereotipos, estaba libre de todos los que eran imágenes preconcebidas. No se sabía lo que era un ovni, porque entre otras cosas en esa fecha popularmente, públicamente, el fenómeno OVNI no existía, lo cual no quiere decir que ya se estuvieran viendo cosas extrañas en lo que son los diferentes campos de nuestra Andalucía y de Sevilla y que se pudieran ajustar perfectamente a lo que es la definición de fenómeno OVNI. Si seguimos caminando por la historia de los no identificados, nos vamos a encontrar con otra aventura, otro hecho muy particular que vive un señor, Juan Rodríguez Domínguez, que le llamaban el Palmareña, y que es uno de esos casos que yo creo que nunca va a poder olvidar. Le ocurre en un melonar, estaba cuidando los melones de aquella finca, y era un 12 de septiembre del año 1971. Imaginaos, un labriego a las 7 de la tarde, en septiembre, calor todavía, tratando de hacer sus funciones de guarda en aquella finca que se llamaba El Lunarejo, y estaba allí, en aquel melonar. De pronto, escucha el crepitar de algo. ¿El qué piensa? Se puede estar quemando algo. Me voy a asomar a ese melonar, no vaya a ser que esté ardiendo, aunque sea todo pasto, y se eche y se arruine la cosecha. Y él se asoma a ese melonar y lo que ve es una especie de prisma de enormes proporciones, de al menos unos 14, 16 metros de longitud, plantado, posado sobre aquel melonar con dos portezuelas abiertas, y de la que comienzan a bajar unos seres uniformados con unos trajes como de líquida de color azul, ajustados, y algo sobre la cabeza que la vista del bueno de Juan Rodríguez Domínguez, el palmareña, pues no le daba para ver. Juan, asustado, ¿qué hizo? Cogió su escopeta y dijo: yo, por si acaso, me voy a defender. Y este señor, que estaba junto a un pozo artesiano que estaba en la finca, claro, no sabía ni qué hacer, simplemente estaba con la escopeta atenazado, hasta que vio que seis de ellos comenzaron a andar hacia él. Y dijo: esto ya yo no lo puedo soportar. Él coge su escopeta, apunta, y entonces, cuando fija la vista en aquellos seres que se iban acercando, y él dice que sobre la cabeza le apuntaban con una extraña linterna que emitía un haz de luz muy potente, y que de inmediato, nada más incidirle aquel haz de luz en la cabeza, lo que le origina es un enorme dolor de cabeza. Enorme. Claro, él no entendía ni de tecnología, ni de ondas de choque, ni de infrasonido, ni de ultrasonido. Él no entendía de nada de eso. Él solo sabía que le estaban apuntando con algo y que le dolía la cabeza. Y que él lo que hace es huir, no llega a disparar, simplemente huye. Y en esa huida, pues comienza como a ver cómo esos seres van detrás de él, le están persiguiendo. El hombre, yo me imagino que asustado, comenzó a correr 3 kilómetros que le separaban hasta el pueblo, hasta que llega allí, y los copropietarios de un melonar, de los chícharos, sin dudar del relato de aquel hombre, que sabían que era una persona que tenía palabra y que era coherente, y que jamás había habido un problema con él, se desplazan hasta aquel pozo artesiano que estaba junto al melonar, y lo que pudieron ver les sorprendió mucho. Sobre el terreno había unas huellas de diminutas plantas de pie, como si algo con un pie muy pequeño hubiera estado pisando por allí, múltiples. Luego Juan Rodríguez Domínguez, en su relato, llevaba razón. Allí se había posado algo y unos seres diminutos lo habían perseguido, porque las huellas eran inexcusables, estaban sobre el terreno. Algo muy raro pasó allí. Lo denunció al día siguiente, el 13 de septiembre de 1971, ante la Guardia Civil. Aquel acontecimiento, yo he tenido una copia de ese informe en mis manos, y de hecho tengo una fotocopia del atestado, en el que os podéis imaginar, el Guardia Civil recoge cómo en un melonar de aquella finca, pues algo se posó y unos seres diminutos habían perseguido a Juan Rodríguez Domínguez. El caso del palmareña, que siempre va a ser uno de esos casos que serán de referencia cuando hablamos de ufología. Y a ustedes os dejo la voluntad, la capacidad de decir si lo que estamos viendo en pantalla es un extraterrestre o no. Es el caso de un condecito en Rosiana del Condado, en una finca que se llamaba de esa forma, que era propiedad de Bejarano, y que investigó, entre otros, fijaos qué nombres, Julio Marbizón, Antonio José Ares, Elio Contreras, Roeja Montiel, Antonio Petit, Rafael Llamas. Sí, estamos hablando de ufólogo Ignacio Bernaude, estamos hablando de Manuel Osuna, de investigadores de mucho peso de la época, que formaban lo que era la denominada Red Nacional de Corresponsales, y que durante mucho tiempo en Sevilla estuvieron haciendo todo tipo de investigaciones, las cuales perseguían los ovnis. Esa comunión tan importante que tiene que haber entre el que investiga, el que va al sitio, el que entrevista al testigo, el que recoge los testimonios, el que documenta, el que busca la historia, y luego están aquellos que tratan de buscarle una explicación, cuando no las dos cosas. Y para mí es uno de los grandes casos, porque aquí se juntaban, abril de 1975, una serie de investigadores que lo que querían era saber qué es lo que estaba pasando en aquella finca, qué es lo que ocurría, porque en el cielo decían que se veían formas extrañas, que se habían visto ovnis pasar por encima, teniendo en cuenta que desde Rosiana del Condado se puede llegar a ver las experiencias que se hacen desde la base de la aeronosilla del INTA, del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales, y que también hay que tener en cuenta que te puede llevar a un error. Pero bueno, ellos trataban de investigarlo, ellos trataban de saber qué había pasado. Antonio José Aves, os acordaréis algunos de vosotros de ellos, en su programa Medianoche de la cadena SER, programa histórico, épico, él se dedicaba precisamente a hablar de la alerta OVNI. ¿Quién nos recuerda la alerta OVNI de Antonio José Alé, que abrió toda una época? ¿Quién nos recuerda aquellos programas en los que hablaba de los OVNIs, que tanto tiempo le dedicó, ¿no? Y Antonio José Alé estuvo aquí, y ellos inventan, y digo inventan porque era un tiempo en el que se era pionero y en el que se es o es muy importante tener y llevar a gala esa faceta, ¿no? Ellos dijeron, ¿por qué no procurar contactar con lo que sea a través de psicofonías? ¿Por qué no intentar hacer una ouija y contactar con los extraterrestres a través de la ouija? ¿Por qué no? Y ellos así lo hicieron. Y empezaron a detectar psicofonías. Una de ellas, por ejemplo, que decía Jackie, que ellos entendieron como ya están aquí. Otra que decía Hop, esperanza, ¿por qué no? También. Y que ellos entendieron que eran el punto en el que tal vez estaban tratando de comunicarse con nosotros en este otro lado. Muy importante que llega un momento en el que ellos, estando precisamente en la finca, ven en el cielo lo que es formarse una serie de formas, de figuras. Una de ellas tenía similitud con un astronauta, le ponen el astronauta. Otro con una especie de bebé, le llaman el bebé. Y luego ven incluso lo que son puntos de luz que identifican con una flotilla. Y es Julio Marvisón el que, sobre el techo de un 124, un SEAT 124, coloca su cámara, llevaba película infrarroja, hay que tenerla con unas medidas de seguridad, una temperatura para que haga bien la fotografía, la pone en automático y aquello lanza una foto y capta a ese personaje que es el condesito. Y que hay incluso quien ha pensado es Julio Marvisón. No, no lo era. Julio Marvisón, por ejemplo, por aquella época no tenía barba, como estamos acostumbrados a verlo hoy día cuando nos da una de sus geniales ponencias de la Semana Santa. Julio no tenía barba, era más joven. Y él en ese momento no estaba ahí, estaba bajo exposición. Es decir, lo dejó un tiempo y se fue. ¿Quién es, por tanto? ¿Quién es, por tanto? ¿Quién puede ser? Eso es lo que nunca se va a saber. Eso es lo que nunca se va a conocer del caso del condesito. Y hoy día, bueno, pues hoy día es uno de esos casos también de referencia con los que nos vamos a encontrar cuando hablamos del fenómeno OVNI. El condesito. Hoy, si vais allá, ya no existe la finca del condesito. Hoy lo que hay es una urbanización de casitas y un polígono industrial, con lo cual hemos perdido aquel entorno. Estuvimos para grabarlo con la serie extraterrestre que dirige Lorenzo Fernández Bueno en Discovery Max, pero la verdad es que nos encontramos con aquello, ¿no? nos encontramos cuando veis que bajan a Sevilla, pues se sirven de mi colaboración y solemos grabar mucho, solemos hacer muchas grabaciones, pero en aquel momento, bueno, era imposible que pudiéramos grabar en la finca como hubiera sido nuestro deseo. Pero que sepáis que es uno de esos grandes casos que tiene que tener inexcusablemente lo que es la ufología aquí en el sur. Luego vamos a escuchar a testigos que van a venir aquí, van a hablarnos de sus experiencias ovni. Si queréis también me vais a poder preguntar lo que queráis. A ver, creo que vamos a tener tiempo para casi todo. Pero hoy día, en un tiempo en el que la tecnología lo ocupa todo y en el que tenemos siempre a mano una cámara de vídeo, una cámara de foto, un móvil que lo lleva todo, ¿verdad? Yo garantizo que cuando vemos algo extraño, te quedas tan perplejo, te quedas tan sorprendido por muchos años que lleves en la investigación paranormal, que no sacas el móvil y le haces una foto. Simplemente te quedas observando. Y creo que es lo idóneo. Creo que es lo ideal. Si vives un fenómeno de esas características, vivirlo. Os pongo un ejemplo. Vamos a un concierto y en vez de disfrutar del concierto, grabamos el concierto con la cámara del móvil. ¿Para qué? Mire usted, para luego verlo en el momento, vive el momento, carpe diem. Tendrás tiempo incluso luego de comprarte el vídeo con el concierto. Pero volviendo al tema ovni, valga ese símil que os he puesto, te quedas tan sorprendido que no eres capaz de reaccionar, coger el móvil, pum, y hacer una foto. Pero hubo una ocasión, el 13 de marzo de 1975, 6 de la tarde, cuando alguien, José Manuel Mora, hace una fotografía. Un chico de 16 años que simplemente estaba con su cámara, estaba en Sanlúcar la Mayor, sitio también muy ufológico, y vio un extraño objeto de color rojizo aplanado que estaba en la zona. Él va a su casa, coge una cámara de fotos, una Kodak Instamatic 25, va al sitio y empieza a tomar fotografías. El objeto, él decía que parecía una gran topera de color rojo intenso, que hacía unas maniobras que simplemente se quedó como una especie de esfera recortada, que es la que tenéis en pantalla. Y que es una fotografía que casi casi la estáis viendo y que se ha llevado muchísimos años perdida. Pero simplemente era como una especie de esfera en medio del campo, de color rojo, claro. El objeto emite una especie de luz fuerte, lo que podemos calificar de un flash. Comienza a alejarse el chico con su bicicleta, 16 añitos, ¿qué le vamos a pedir? Con su bicicleta, su cámara, haciendo fotos a una mano sin enfocar, ni falta que le hacía a él. Para él había prácticamente encontrado el santo grial, que era fotografiar a un ovni. Y al llegar a la altura de Benacazón, él le llega un olor penetrante, insoportable, muy fuerte, desconcertante, que hizo, bueno, que él parara y viera que sobre el terreno había un círculo de unos 10 metros de diámetro y tres huellas, como si se hubiera posado algo sobre un trípode y hubiera dejado las patas clavadas sobre el terreno. Absorto se quedó mirando aquella huella, y detrás suyo notó como algo había. Se da la vuelta y lo que ve es un objeto que estaba elevándose, flotando, y que era precisamente lo mismo que él había visto, que inexplicablemente no había percibido, no había notado que se encontraba en ese momento ahí. Es un buen amigo, Juan José Benítez, el que posteriormente se encarga de tratar de dilucidar si era un fraude o no, pero lo real es que de este caso nunca se supo más. Se quedó en el olvido y por mucho que se ha tratado de investigar, tampoco se ha podido lograr incluso saber si este hombre ya pues guarda los negativos o si tiene mayor información. Sea como fuere, una de las pocas fotografías ovnis que vamos a encontrar hoy día. Igual que hay un triángulo de las Bermudas o un triángulo del dragón, pues aquí en Andalucía tenemos el triángulo magnético, que como decía el ufólogo sevillano Joaquín Mateo Nogales, es el que forman el Garrobo, Gerena y todo lo que es la zona que vamos a encontrar también con las Pajanosas y demás, ¿no? Y aquel lugar es un punto en el que hay un alto grado de incidencia ovni, donde se manifiestan, donde se aparecen muchísimas luces. En estos años son incontables la cantidad de avistamientos que han tenido lugar en una zona muy activa, entre otras la propia experiencia que tuvo Adrián Sánchez o el propio avistamiento de esos 80 humanoides que tuvo y que vio Juan Rodríguez Domínguez el Palmareño. Luego, incluso un poco más bajando, nos vamos a encontrar que en Santiponce también se vio una presencia que parecía, según definieron en la época, un muñeco de Michelin, porque era como si tuviera una especie de vestimenta acolchada blanca muy luminosa que se paseaba por la carretera. El triángulo magnético que nos debe de dar paso a ese caso del que os hablaba anteriormente, el caso de Miguel Fernández Carrasco. Y ABC publicaba en su día: un labrador de Benacazón dice haber sido agredido por dos extraterrestres. Y como entradilla apareció en la puerta de su casa con ligeras quemaduras, tiznado y sin conocimiento. Él venía aquella tarde-noche, 28 de enero de 1976, de visitar a su novia. Él venía de la zona de Sanlúcar la Mayor hacia Benacazón, cuando lo que afirma es que ve una especie de prisma, gabina de teléfono, luminosa, apoyada sobre tres patas, con una cúpula en la parte de arriba y dos especies de protuberancias. Se queda mirándolo. Él, la verdad, bueno, es que no le daba, su conocimiento en estas cosas era nulo, no le daba para comprender qué estaba viendo. Imaginaos, de noche, un señor con 24 años que venía a ver a la novia, me imagino que con ganas de llegar a su casa, y se queda mirando en aquel lugar, en lo que era una carbonera. Se queda mirando lo que era, muy sorprendido, casi sin saber qué hacer. Él trata de huir, trata de salir por una de las huidas que tiene esa misma carbonera, y aquel objeto despega, se va atrás de él, le lanza un haz de luz, y ahí él prácticamente pierde el conocimiento, o llega, sin saber cómo, llega a la puerta de su casa. Cuando llama débilmente, lo cogen los hermanos y llaman al médico. El médico dictamina que lo ideal es llevarlo a Sevilla, y que en Sevilla lo dan los médicos. Y cuando llega a Sevilla, lo llevan al hospital de San Lázaro, donde el doctor Monsalve Cano, al que tuvimos la oportunidad de entrevistar en su día en el programa sucedió en Sevilla, mi compañera Silvia Verde y yo, y lo entrevistamos a Gonzalo Decano, y él nos comentaba todo lo que pudo haber vivido aquel hombre, cómo llegó tiznado, cómo le tuvieron que hacer unas curas, cómo él derivó el caso a Jorge Troaño, que era psiquiatra de este lugar, y determinan que en este caso es en los que había mediado una agresión, porque llegó con laceraciones, con quemaduras. Determinó que lo ideal era denunciarlo, tal y como mandan todo lo que son las normativas en este tipo de casos, que se denunciara al juzgado de instrucción, y el juzgado de instrucción número 6 del Prado de San Sebastián es el que lo lleva a trámite, que posteriormente evidentemente se archiva, y se va a quedar siempre como uno de esos grandes casos en los que no se supo qué pasó, o sí. Hay quien dentro del pueblo lo que comentaba era que a Miguel Fernández Carrasco le dieron una paliza. Pero bueno, nosotros nos tenemos que quedar con lo que él describe, con lo que el testigo dice. Y lo que dijo aquel día de 1976 era que aquel rayo de luz que emitió aquella cabina telefónica, por un símil con lo que él más o menos se le aparentaba, fue la que le causó ese daño. Notad la similitud en la descripción con lo que describe Juan Rodríguez Domínguez cuando aquel haz de luz le da en la cabeza y le empieza a doler. Es como si algo hubiera incidido sobre él. La familia Cotán, 26 de noviembre del año 1977, 9:45 de la noche. Los Méndez Cotán están en su casa, un estruendo muy fuerte sienten, y cuando se asoman al patio lo que ven es una esfera de luz que iluminaba además todo, que no era una luz molesta, pero sí iluminaba el patio lo suficiente como para pensar que algo raro era y que tenía una similitud grande con lo que en la Segunda Guerra Mundial se llamaban los Foo Fighters. Antonio González Morales es otro señor taxista que observa al filo de la medianoche, cuando estaba en la zona del aeropuerto de Sevilla, observa unas luces que se comienzan a mover en una maniobra rápida y que él describe como dos platos encarados por la base y que emitía una luz anaranjada, y el objeto, pues bueno, a él le provoca un nerviosismo tremendo porque aquello no lo había visto nunca, no lo había visto en la vida, teniendo en cuenta algo. Por aquella época el aeropuerto de Sevilla quedaba lejos, quedaba pasando lo que era Parque Alcosa, 1977, y había un paseíto, estaba más aislado. Hoy día no, hoy día tenéis Parque Alcosa, tenéis Sevilla Este, tenéis Torre Blanca, tenéis por el otro lado Valde Zorra, tenéis un montón de chalés, tenéis Tarazona. Por aquel entonces era simplemente el aeropuerto allí en medio, y aquel señor lo pasa realmente mal. Y nuevamente es el diario ABC, que hay que decir que hace una labor estupenda de la mano del redactor Manuel Ramírez, con una sección que incluye, que yo estoy poniendo hoy, proyectando algunos de esos recortes de prensa, y que publican el diario ABC, y que es parte de esa ufología que no debemos de olvidar ni de dejar pasar. Como tampoco podemos olvidar lo que en el mes de noviembre de 1978, a las 3:30 de la madrugada, pues se van a encontrar unos cazadores que estaban en una finca entre Gerenas, Narcolla y Olivares, junto al río Guadiamar, y que prácticamente no creían lo que iban a ver, porque con un cielo nublado se habían desplazado allí en compañía de unos amigos, y estaban en una finca que se llamaba La Pizana, situada a 3 kilómetros al sudoeste de Gerenas, y vieron unas especies de luces, unas luces muy extrañas, que estaban cercanas, si os vale la indicación, a lo que es las minas de Arnalcoya, y allí van a ver un objeto tremendo, luminoso, que a ellos les crea una sensación tremenda. Llevaban allí varias horas ya, porque como os comentaba, estaban en tareas de caza, y Manuel Gordillo le dice a un grupo, al grupo que estaban: esperad un poco, que se ven luces de un coche, luces rojas. Al oír la indicación, los integrantes del grupo, a uno de ellos, que le apodaban al gitano, comenzaron a decir: oye, ¿aquello qué es? Por mi madre, por mi abuela, ¿qué es aquello? Aquello es una cosa rara. Y leo textualmente: veían esa extraña forma que lo estaba rodeando, una luz grande, que no se trataba de un coche, que estaba a una distancia en la que se veía una luminiscencia roja. Manuel Gordillo iba prácticamente sin escuchar a nadie, iba como zombie hacia aquel sitio, y en ese momento se quedan perplejos, porque el resto del grupo, bueno, pues tienen la convicción que era una cosa rara, tan cosa rara que ellos pedían incluso, y pudieron ver cómo en aquel lugar había unas huellas de un pie de aproximadamente unos 42 centímetros, bastante grande, ¿eh? 42 centímetros. Si antes hablábamos de humanoides de pequeño tamaño, este tenía que ser de un gran tamaño y de un gran peso para dejar impresionada aquella huella. Claro, sintieron al poco tiempo un extraño sonido, una cosa así, y que, bueno, pues nos encontramos que le dio la impresión que aquello tenía una especie de cupulita de cristal, y que el ser tenía como un casco de motorista puesto, un mono de color negro, y el resto del cuerpo tenía zonas que eran como plateadas, como metálicas. Bueno, os podéis imaginar que, víctimas del miedo, no dieron opción. Dijeron: nosotros nos vamos de aquí cuanto antes, mejor y rapidito. Y Manuel Gordillo y el grupo pues acaban tropezando, cayendo los unos sobre los otros y quedando tremendamente impactados por lo que habían visto. No menos impactados que un ovni que aterroriza a un tractorista sevillano. Y el titular no es mío, el titular es del Correo de Andalucía. Ahí, a través de las páginas, iban contando como un 30 de enero del año 1982, Manuel Morato Román y el capataz de la finca donde ambos trabajaban pudieron ver algo fluorescente que destacaba la noche, que eran más o menos las 9, de una tonalidad bastante brillante, en la llamada Cañada de los Garabatos. Y Manuel Morato, movido por la curiosidad, fue a ver qué era aquel artefacto, que él decía que estaba envuelto en una niebla, con más de 30 metros iluminándolo todo en completo silencio, no se escuchaba nada. Y aquellas luces, bueno, incluso en el pueblo, llegó a crear interferencias en los aparatos de televisión. El propio técnico de televisión de aquel lugar, Joaquín Mateo Nogales, nuestro ufólogo del que hemos hablado, pudieron observar a posteriori una quemadura tremenda sobre el terreno, y a día de hoy, bueno, pues es uno de los informes que recogía la Red Nacional de Corresponsales que comandaba Manuel Osuna, y de la que también os he estado hablando. El siguiente caso es mucho más reciente, 25 de abril del año 1998. Habrá quien no le diga a nadie o no le diga nada a nadie esta fecha, pero fue la época en la que revienta la presa de Boliden a Pirsa en Andalcoya. Y aquella noche, pocos son los que saben que sobre todo lo que era la vertical de la propia balsa de residuos tóxicos, se vio subir y bajar una luz que parecía estar marcando algo. Todavía no había reventado la presa. Aquella luz la ven, entre otros, Lina Ramírez, que es de un pueblo cercano de Escasena del Campo, los hijos del médico de Javier también lo ven, y ellos son los que se sirven de informar precisamente de lo que habían visto aquella noche, máxima cuando a la mañana siguiente, bueno, pues nos enteramos todos que algo había reventado y que el Parque Natural de Doñana corría peligro por ese vertido tóxico que se había derramado. Dicen que en muchas ocasiones los objetos voladores no identificados parecen que marcan un lugar donde se va a producir una tragedia, un lugar donde va a ocurrir algo extraño, un lugar donde va a pasar algo misterioso. Y en este caso, este ovni, pues parecía que estaba marcando precisamente eso que iba a ocurrir, y que desde luego a esas luces poco o nada pudieron decirle, y poco o nada pudieron coger y darle una explicación razonable. Es curioso porque años después se volvieron a ver luces en aquella zona. Yo estuve in situ, de hecho, escribí un artículo para la revista Más Allá, teniendo como redactor jefe a Javier Sierra, y escribí sobre todo ello, y nunca pudimos saber qué eran aquellas luces, aunque consultamos al control de vuelo, aunque hicimos consultas con militares, también control de vuelo militar, nunca se pudo saber qué era aquella luz, simplemente que avisó que algo muy gordo iba a suceder precisamente en este punto. Igualmente, parecen que los no identificados tienen una especial atracción por todo lo que es la luz, los generadores de corriente, como ocurre, por ejemplo, cuando un grupo, una unidad de transformación de Sevillana de Electricidad, del grupo Endesa, pues a las 7:30 de la mañana revienta y se ven previamente unas luces en el cielo, en una extraña danza en el sitio, que no sabían explicar por qué era, pero justamente lo hace sobre un lugar en el que se iba a provocar luego y producir un apagón. Diego Fuentes Rodríguez, un restaurador de la capital sevillana de 59 años, fue uno de los testigos que ve aquello, que se encuentra con lo insólito, y que él decía simplemente que no sabe explicar qué eran aquellas dos luces, que estaban a unos 20 metros de altura, es decir, que vio muy bien, que bailaban, que hacían un registro y que luego se produce un apagón, y que el apagón, pues la verdad es que dejó sin electricidad a muchas localidades de las Jarafes. ¿Tiene alguna relación? Pudiera ser, ¿por qué no? Lo cierto es que desde que se ven aquellas luces, desde luego, es lo que parece que lo provoca. Martes Santo del año 1999, un comercial, un visitador médico, baja de la zona de Casalla de la Sierra, Sevilla, va con su vehículo, venía apretándole al coche porque era Martes Santo y porque quería llegar para ver la Semana Santa o ver algo de la Semana Santa. Él, y leo textualmente la declaración, venía por la carretera comarcal 421 de la Sierra Norte de Sevilla, volvía apresuradamente hacia Sevilla por la carretera de Cazalla, quería llegar pronto para el tema de la Semana Santa, serían las 3:30 de la tarde, y quería llegar a casa sobre las 5, para salir de casa sobre las 6:20 y poder ver alguna cofradía, decía. Venía pegándole al coche, venía corriendo con él, y al doblar para bajar de la sierra ya para Sevilla, vi a lo lejos en la carretera algo brillante, y reducí la velocidad y a unos 30 metros comprobé cómo allí había algo posado, que era una especie de pera plateada, blancuzca, brillante, y dos tipos muy altos. Uno de ellos se fue para dentro de aquella cosa, y el otro quedó fuera. Dudé entre dar la vuelta, ya que le inspiraba desconfianza, o seguir, y decidí saber si es que eran personas y le ocurrían algo. Y él, aproximarse, lo que vio eran a unos seres que vestían unos trajes muy ajustados, como de licra. Sin saber cómo, estacionó el coche a un lado, se bajó, se dirigió a ellos y le dijo aquello de: oiga, ¿tienen algún problema? Imagínense el pastel. ¿Tienen algún problema? Y dice que aquel ser, en un defectuoso castellano, le dijo: no tenemos problemas. ¿Es que tenemos problemas? El hombre, ¿qué voy a decir yo? Se quedó mirando como diciendo: ¿y ahora qué le digo yo a este? Entonces, claro, comprendió que algo raro estaba pasando. Entonces ese señor dice: ¡qué bello lugar! Aquello por momentos se tornaba surrealista, pero por completo. No sé si este hombre pensó que se había jartado en oro tío o algo, pero lo cierto es que le comentó: ¿de dónde son ustedes? Claro, esto teniendo en cuenta que la apariencia de aquellos tíos a él no le chocaba. Mirá, yo sí me veo a unos señores vestidos de Miguel Bosé de la década de los 70 en medio de la carretera con los trajecitos ajustados al cuerpo, hombre, a mí me choca. Hoy menos, pero en el año 99 choca, ¿no? Entonces, claro, él se acerca, le dice: ¿de dónde son ustedes? Y aquel ser le dice: ¿de veras quieres saberlo? Estaba siendo gallego, le estaba dando respuestas, ¿no? Entonces, ya un poquito más explayándose en detalle, le dice: no somos de esta dimensión, pertenecemos a otro mundo cercano a este, pero creo que ese concepto aún no lo ha asimilado demasiado bien. Hombre, a mí me pasa eso, y le digo: bueno, chaval, ya nos vemos otro día. Sinceramente, el señor se queda un poco perplejo mirando. Ya se estaba dando cuenta de qué iba la cosa. Le dije: ¿cómo se llama vuestra casa? ¿Cómo se llama vuestro mundo? Y ese humanoide le dice: parece que has entendido. No importan los nombres, solo los acontecimientos. Cuidad de este entorno, no os aguarda nada bueno. Se dirige a la pera, al ovni, y se pierde. Y este hombre tardó como 3 o 4 minutos en asimilar aquello. Aquello es difícil de digerir, ¿eh? Empieza a tener un poco, a decir: espérate, ¿yo qué he visto, ¿no? Él llegó a casa, se duchó, salió con su mujer, con su hija, estuvieron viendo la cofradía, pero luego por la noche volvieron a tener un encuentro ovni en su casa. Sobre el domicilio de estas personas se estuvieron viendo luces brillantes durante toda la noche, como si lo hubieran seguido y como si realmente hubieran querido darle algún tipo de mensaje. Hay otro fenómeno que es interesante, que es el de la alerta ovni. No sé si alguna vez habéis estado en una. ¿Habéis estado alguna vez en una alerta ovni? No, ¿no? Yo organicé 2 alertas ovni. La alerta ovni de Milenio 3 con Iker Jiménez en el año 2003-2004. No recuerdo bien el año. Y el año pasado con el Colegio Invisible de Onda Cero. Y la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Porque evidentemente en una alerta ovni lo que menos vas a ver son ovnis, pero te enseñan mucho de lo que ves en el cielo. disfrutamos mucho porque estuvimos viendo satélites, estuvimos viendo planetas, estuvimos viendo tráfico aéreo, y te enseña a distinguir. No es tiempo perdido, es tiempo ganado, tiempo de conocimiento, de saber qué hay ahí arriba, que es muy importante. Y ocasionalmente, entablando charla con amigos y hablando de estas cosas. Hoy día es fácil ir a una alerta OVNI, mucho más que en el año 2003. Porque hoy día llevas en el móvil una app que te dice todo lo que está pasando por lo alto tuya. Le quita encanto, obviamente, ¿no? Porque ya no se van a ver las imágenes aquellas de ¡OVNI, un OVNI, un OVNI! ¿No? Porque llega el típico enterado que te dice, no, son tres satélites de comunicación que están pasando por lo alto nuestra, ¿no? Y rompe la magia, ¿no? Pero bueno, también es bueno porque se tiene más conocimiento, evidentemente, ¿no? Tiene su parte buena, tiene su parte mala. Pero siempre es divertido, siempre es entretenido, porque sobre todo se deja el móvil y se convive. Se habla, se charla. Siempre es importante. Hay alertas ovnis y friki alertas. Ya cada uno sabe a dónde tiene que ir, ¿no? Yo me decanto por las primeras, por las alertas ovnis. Alan Davis. Alan Davis era un señor que un buen día, él estaba recepcionando imágenes de la NASA desde la isla de la Antigua el día que se llega a la Luna. Y el día que se llega a la Luna, este hombre lo que hacía era que rebotaba desde la isla de la Antigua las imágenes que mandaba el módulo y las rebotaba a Houston. Imágenes y audio. Y él dice que hay un momento en el que a Neil Armstrong y a Buzz Aldrin se les acelera el corazón de una forma tremenda y empiezan a decir que allí no estaban solos, que allí había algo, que allí había algo más, que en la Luna había algo más. Claro, Alan Davis, os podéis imaginar que él, desde la posición que tenía, empieza a tenerlo, ¿no? Y la conversación es la siguiente. Apolo 11. ¡Oh, Dios mío! Nadie se lo va a creer. Houston. ¿Qué es? ¿Diablos? ¿Qué es? Es lo único que quiero saber. Apolo 11. Estas pequeñas cosas son gigantescas, son enormes. No, no, no. Lo de ahora era una desfiguración óptica del terreno. ¡Oh, Dios mío! Nadie lo va a creer. Houston. ¿Qué diablos está ocurriendo allí? ¿Qué os pasa, chicos? Apolo 11. Está ahí, bajo la superficie. Houston. ¿Qué hay? Control llamando a Apolo 11, ¿no? Apolo. Roger, estamos aquí los tres, pero tenemos visitantes. Estuvieron aquí un rato observándonos con los instrumentos. Houston, orden de control, repetid el último informe. Apolo 11. Digo que había otras astronaves aquí. Están alineadas en el otro borde del cráter. Houston, repetid. Apolo 11. Dejando sondear esta órbita y a casa en 625 al 5. Relé automático conectado. Mis manos tiemblan tanto que no puedo hacer nada. Filmar. Cielo, si estas malditas cámaras han filmado. Houston, ¿habéis captado algo? Apolo 11. No había ninguna película a mano. Tres disparos de los platillos o de lo que fuera a ver y se ha estropeado la película. Houston, control de mando. Aquí control de mando. ¿Estáis ya en camino? ¿Qué hay de ese jaleo de los ovnis? Ojo, palabra ovni. ¿Qué hay de ese jaleo de los ovnis? Cambio. Apolo 11. Han aterrizado ahí. Están en la Luna y nos observan. Houston, los espejos, ¿los habéis colocado? Los espejos todos están allí, ¿eh? Que son los que nos sirven para medir la distancia que era desde la Tierra a la Luna. Estos palos que dicen que no llegamos. Apolo 11. Si los espejos están en su sitio, pero quien haya fabricado semejantes astronaves, seguramente vendrán, los quitarán mañana del mismo suelo. Cambio y fuera. Interferencias incluidas. Claro, ¿qué os voy a contar yo, no? Ahí tenéis a Pepe Ortiz, que en paz descanse, tenéis a José Luis Hermida, y tenéis al mismo Alan Davis, que vivió Morón de la Frontera. Y que el hombre, pues, básicamente lo que cuenta es eso, ¿no? Que luego recrea el mismo José Benítez en un vídeo que se llama Mirlo Rojo, que las imágenes es una recreación, que decirlo, que esto ha generado mucha polémica, pero que de alguna forma es lo que viven en esa ocasión. Y luego nos vamos a encontrar con los expedientes en Morón de la Frontera. Yo lo he publicado. Ahí tenéis los informes. Y el último incidente que ha habido en Morón de la Frontera sucedió en 2023, cuando un piloto de combate se le ordena un scramble porque se ha detectado algo en el espacio aéreo. Y sale técnicamente tras un eco desconocido, tras un ovni. Aquello hace una serie de maniobras en el cielo, una serie de movimientos, no puede hacer nada. Directamente lo que hace es que, bueno, pues prácticamente pide información y no sabe qué hacer. Y finalmente, cuando acelera el Eurofighter, que un Eurofighter puede volar a 2.400 kilómetros hora, corre. Cuando él le da aquello, no había forma de alcanzarlo y se tiene que retirar. Yo lo publiqué, me trataron de buscar las cosquillas con este tema, porque siempre hay los típicos enterados que dicen: es que yo he llamado a la base y me han dicho que eso no es verdad, que eso es falso. Vamos a ver, ¿tú qué esperas? ¿Llamar a una base por teléfono, escribirle un correo que te digan: sí, mire usted, ha habido un ovni, ¿quiere más información? Pero ¿estamos tontos o qué? En la vida te van a dar esa información. Es decir, y me lo decía el piloto, y luego está refrendado por otros también pilotos, que lo hemos hablado, y en Morón de la Frontera un scramble no es anormal. Al revés, lo normal es que se produzcan varias salidas de emergencias al mes. No es extraño. Pero en este caso, el de mi piloto, el de mi testigo, pues sí, lo que me decía era que ese incidente ovni pues había tenido lugar en aquel mismo punto, que había salido, y que luego ha habido dos testigos que me han refrendado precisamente ese mismo incidente ovni desde la base aérea de Morón de la Frontera. Y el hombre daba todo lo que son las descripciones que él vive, y también él lo que me indicaba era que cuando despegaron a bordo de los Eurofighters, un Eurofighter es un avión con un solo tripulante, los de entrenamiento llevan dos, los de interceptación solamente uno, solamente los de entrenamiento llevan dos, y iban dos aviones, y ellos lo que vieron es ese objeto volador no identificado que exhibía un comportamiento errático y no respondía a las señales de identificación estándar. Siguiendo el protocolo de seguridad, procedieron con las maniobras de aproximación y observación detallada del objeto, dando en este caso como lugar que acabaron dejando la persecución porque era imposible alcanzarlo. Fenómeno ovni que da para mucho, y yo me he permitido pedirle a Javier Aradilla que se acerque a mí y que me cuente una experiencia ovni que él tiene. Y esa experiencia ovni sea básicamente la que él tiene la oportunidad de vivir. Javier, cuéntanos, ¿qué te pasó? Buenas tardes. Pues con la edad de unos 14, 15 años, en el Castillo de las Bordas, mi madre es de allí, pues un día de feria, viendo amanecer, alcohol cero, con esa edad, allí el alcohol escaseaba bastante, y en aquella época, pues nos íbamos a ver amanecer a la zona donde están las ruinas del antiguo castillo que había en el Castillo de las Bordas. Y mirando hacia, digamos, dejando el pueblo a mi espalda, mirando hacia mi derecha, en un llano que había, vi una esfera, un círculo, a ras de suelo, con luces de colores, girando y dando vueltas. Así que era como una especie de objeto. Sí, y era como un plato. Lucecitas. Era como un plato y con luces girando. O sea, no una luz que se enciende y se apaga, se enciende y se apaga. No, no. Las luces girando perfectamente. Se lo comento a mis amigos, oye, ¿aquello qué es? Y todos me dicen, no, eso es la feria de no sé dónde, de una aldea, de por allí. Y dije, no, aquello es campo. Eso, de buenas a primeras, desapareció. Las luces dejamos de verlas. Luego, a posteriori, por la mañana, cuando ya me levanté, yo cogí mi bicicleta, me fui hasta allí y me puse a observar en la misma dirección. Evidentemente allí lo que hay es campo. De hecho, ahora unos 15 años aproximadamente, hice una ruta de senderismo que precisamente pasa por ese punto. Allí no hay nada. Aquello es campo. Para, digo, por si ahí está más lejos, un día cogí la bicicleta, después de hacer esa ruta de senderismo, me recorrí toda aquella zona con la bicicleta y allí no hay nada. Ese fue mi primer avistamiento. ¿Tienes más experiencias, Daniel? Sí. Luego, otro día, yendo para el Castillo de las Bordas, en el coche con mi padre, a la altura de Santiponce, me dice mi madre, uy, mira, hay fuegos artificiales. Yo, niño, miro por el cristal trasero del 127 de mi padre y me veo tres figuras. Estaban compuestas cada una de ellas por tres bolas rojas. La primera mayor, mediana y pequeña. Estáticas y como si fuese una formación. Entonces la verdad es que el coche seguía andando y yo decía, qué fuego artificial es más raro que no se apagan nunca. Evidentemente eran ovnis. Para mí por lo menos lo fueron. Para ti, yo creo que para todos, ¿no? Los fuegos artificiales se acaban apagando, evidentemente. Son, al fin y al cabo, testimonios, ¿no? Muchas veces nos contamos, muchas veces protegemos a los testigos, la identidad, ponemos las iniciales, depende de las condiciones que nos hayan puesto para publicar un caso, ¿no? Evidentemente, el factor testigo, como periodista, si te piden confidencialidad, lo tienes que dar. Te dejan contar la historia, pero si Javier, por ejemplo, hoy estuviéramos en la tele y dijera, yo cuento la historia, pero no quiero que se me vea la cara, ni quiero mi nombre, le pondríamos un faldón, un titulito, que pondría testigo de avistamiento ovni. Le pondríamos encima un juego de luces que hicieron contraluz y en la tele lo veríais como una sombra hablando. Y el faldón. ¿Por qué? Porque es factor testigo y hay que entenderlo. Pero bueno, yo te agradezco, Javi, que nos hayas descrito lo que viste. Yo todavía recuerdo aquel famoso ovni de 1989, agosto de 1989, que se vio en media Andalucía, que estaba sobre la vertical del Morón de la Frontera, que dijo el ejército con poca convicción que se trataba de nada más y nada menos que de un globo meteorológico. Sí, lo típico. Luego vienen otros investigadores tipo Ballester Olmos y te dicen que sí, que el ejército lleva razón, pero la verdad es que no se lo creían ni ellos. Y bueno, la verdad es que el avistamiento de 1989, que yo creo de agosto nos acordamos la mayoría, que lo pudimos ver, que fueron media hora, una hora mirando al cielo, porque aquello era muy evidente, era como un botón en el cielo luminoso que no se quitaba. Y que salió incluso en la prensa del día siguiente, en el Telesur, nuevamente, y que fue un auténtico boom. Vimos un ovni, técnicamente vimos un ovni, objeto volador no identificado, por definición. Con lo cual, es parte de la historia de los ovnis en Sevilla. Pero antes dije que iba a permitir algunas preguntas. ¿Tenéis preguntas que hacer? Lo que sí, José Manuel, recomendaros que si tenéis oportunidad de ir a una experiencia, o sea, a una alerta ovni, y merece la pena. Yo fui el año pasado y me lo pasé bastante bien y se aprenden muchísimas cosas. ¿Alguien más tiene alguna otra experiencia que la quiera contar? Que antes me habéis dicho que eran bastante los que le habéis dicho algo. A mí me llama la atención el hecho de que tú no tengas documentado el año 92, días antes de la inauguración de la Expo en Sevilla. Lo tengo documentado. Lo que me parece curioso. Lo que pasa es que hoy lo que he hecho es traer una selección de casos. No puedo. Ha saltado de 90 y tantos, 70 y tantos. Claro, claro. 2023, porque he hecho una selección. Como siendo casco histórico de. Porque no me puedo parar en todos los casos, ¿sabes, no? Pero se sabe, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto, y lo tengo recogido incluso. Y el mismo día que se. No que se inauguró la Expo, sino. Hicieron la prueba del alumbrado del lago. Sí, sí, del lago. A plena luz del día, que no te estoy diciendo que era por la noche. No, se pudo ver en el cielo una forma. Un casco histórico de Sevilla. Uh-huh. Y a la altura, yo lo vi a la altura del. Y de hecho lo publicó ABC, lo publica el diario ABC. Yo compré el periódico, yo no. Lo llegó a publicar un cuadrito pequeñito, ya no era en la época de Miguel Ramírez, de Manuel Ramírez. Todo el barrio de San Julián lo vio. Claro. ¿Tenéis preguntas? A ver, por ahí hay una pregunta. La foto de Marbisón es al aire. La foto de Julio Marbisón sí es al aire. La foto de Julio Marbisón, tengo en cuenta que estaba sobre el techo del coche y le estaba cayendo todo el relente de la noche. Y ya te digo, hay quien opina que era simplemente que alguien se asoma. Es posible. Pero por la imagen, una imagen de ese tipo, una imagen de infrarrojo, pues no hubiera dado una forma tan extraña. Es rara, es una imagen rara. Hay todo un estudio. Parece un hombre mayor. Parece un hombre mayor, pero claro, todo el mundo apunta a Julio Marbisón. Ese es Julio Marbisón, pero Julio Marbisón, date cuenta, tenía casi 50 años menos. O sea, que no era un hombre mayor. No tenía barba, era más bien jovencito. Por aquel entonces era capitán de meteorología de la base aérea de Morón de la Frontera. Era una persona con mucho conocimiento, ¿no? Pero que sea una foto más paranormal que ovni. No, claro, es una foto rara. Es una foto. No hablamos de casos paranormales, hablamos de ovnis o de humanoides. En este caso, al condecitro. Lo que hablamos es de un caso de humanoide, que es básicamente de lo que se habla cuando se habla del condecito. El condecito hay quien cree que es que al humanoide le ponen el condecito. No, no, el humanoide no se llama el condecito era la finca de Manuel Bejarano, que se llamaba de esa forma, y es la que le da nombre a ese caso del que Antonio José Ale, en Medianoche, llega a dedicar dos programas. ¿Tenéis más preguntas? Por allí. Lo que veo curioso es que todos los avistamientos son redondos. Y nosotros, cuando hacemos cohetes o hacemos de eso, siempre son alargados. ¿Redondos? Pero redondos, así. O fíjate, hemos visto dos de ellos que tienen forma de pera. Bueno, sí, una peonza y una pera. Hemos visto uno rectangular. El de la finca de los Lunarejos, Juan Rodríguez Domínguez, palmareña, del que salen los humanoides diminutos. Y el resto sí es verdad que tienen forma circular. Hay mucha tipología, señora. Cuando hablamos de fenómeno ovni, la tipología es muy amplia. Y efectivamente, como usted bien dice, hay una gran cantidad de formas. Pero en su día. Dese cuenta que se le da el aspecto de ser una forma redondeada, porque como emitían un destello, El destello normalmente lo que te provoca es un círculo luminoso, que es por lo que, a falta de una mayor agudeza visual, se da esa forma. Pero, como bien dice, hay muchas formas. Hay muchas formas y hoy solo he traído algunas muestras: esferoidales, discoidales, rectangulares, en forma de pera, en forma de lágrima. Hay muchas. Yo tuve uno, yo vi, bueno, un objeto, un volador de chica. Yo iba a mi barrio, es por la parte de Campo de Toria, y hay un muro que rodeaba la valla. Yo miré al cielo y vi como unas esferas luminosas, eran esferas, pero muy lejos. Yo las veía pequeñitas. ¿En qué año fue? Pues ahora como 20 años. ¿Eh? 20 años. Sí. Ahora como 20 años. Sí, porque hoy día estamos... No, no sé lo que eran, iban a una velocidad... A ti te sorprendió. Rápida. Hoy día lo que vemos... Desaparecían, no por ejemplo, como un polido... No, hoy vemos los Starlink, los Starlink que se ven... Es como si abren una puerta en el cielo y empiezan a salir formas luminosas y cierran, ¿no? Y la verdad es que es muy espectacular. Pero bueno, tenemos otro avistamiento que nos ha narrado nuestra amiga, los dos que nos ha narrado Javier. Al fin y al cabo, al final casi todos habéis visto algo extraño menos yo. Que es la cosa, ¿no? ¿Hay más preguntas por ahí? Escúchame. Por ahí. ¿Tiene algo que ver el fenómeno OVNI con el fenómeno de las apariciones religiosas? Bueno, hay una hipótesis de trabajo muy interesante, la cual es Bosael von Däniken, en su libro Las apariciones, en el cual relaciona, por ejemplo, las apariciones de Fátima con un humanoide, porque cuando se hace la descripción de la señora de Fátima, dista mucho de lo que hoy nos llega de la imagen de una virgen guapa, sino iba más bien, perdonarme el símil, pero es que es así, parece una avispa. Una avispa con... Sí, era una cosa así, un traje acolchado con unas líneas, una cosa muy rara. Pero claro, el fenómeno de las apariciones marianas que se ha desvirtuado mucho y el mensaje de Fátima se ha desvirtuado mucho. Entonces, con eso, hay una cierta relación en una corriente de opinión de investigación. Y todo eso del baile del sol... El baile del sol nunca se produjo, porque si el sol baila, nosotros no estamos aquí ahora mismo. Eso es así. ¿Más preguntas? Por allí. ¿Le encuentras conexión a los fenómenos OVNI con el sonido boom? Podría haber conexión. Yo no soy... Verá, yo creo que el fenómeno del boom... Hay dos hipótesis de trabajo muy, muy buenas. Una son los cielomotos, que es un terremoto en el cielo, es decir, choque de lo que son capas con diferencia de potencial y provoca un sonido metálico que en muchas ocasiones es armónico, o en otra, que es por lo que yo abogo, y es que cuando hay un terremoto, un seísmo, un movimiento sísmico, pues se liberan ondas, y esas ondas son las que a posteriori rebotan y ocasionan ese sonido. Con los ovnis, de momento no hay una relación. No se han visto luces de una forma tan abierta, por lo menos la cantidad de luces, estadísticamente hablando, es ínfima. Por lo que no podemos establecer una conexión. Igual existe, pero de momento no hemos podido establecerla. Has comentado antes de un grupo de personas de comunicación con los extraterrestres a través de la Ouija. ¿Qué podías comentar con eso? Si has tenido alguna experiencia. Y bueno, hoy día en internet te puedes encontrar cantidad de gente que habla con los tallarianos. Bueno, yo, cuando hablamos del fenómeno OVNI y métodos de comunicación espírita o espiritista, soy muy cauto. ¿Por qué? Porque soy de los que opinan que la Ouija da mensajes trascendentes, porque he tenido experiencias, casi me lo indican, con personas a las que no conocía, que no estaban participando directamente en una sesión de Ouija, él ha dicho toda su vida, vosotros sois testigos, y ahí te quedas asombrado, porque si yo no conozco tu vida y soy capaz a través de un tablero de decírtelo, algo muy raro está pasando. Inexplicable cuando menos. Hasta ahí, hasta el más escéptico estará conmigo, ¿no? Contactar con extraterrestres, hombre, yo no lo veo muy probable, pero es una opinión personal en base a las investigaciones y a la experiencia que yo tengo con la Ouija. No creo que les haga falta una Ouija para contactar con nosotros, sinceramente. ¿Más preguntas? Allí. José Manuel. José Manuel, perdón. ¿Qué relación, si la encuentran, los orbes como los ovnis? Son dos cosas diferentes. Mira, una cosa son las bolas de luz, que son las llamadas Foo Fighters, que se veían en la Segunda Guerra Mundial. Eso es un fenómeno que tiene que ver con el fenómeno ovni, efectivamente. Y luego son las orbes que se hacen en fotografía normal. Esas son a las que tú te refieres, que mira, puede ser polvo, puede ser partículas de rocío en suspensión, pueden ser insectos o puede ser algo raro. Cuando digo algo raro, ya entronca con un fenómeno paranormal, no con un fenómeno ufológico. Y se suelen dar, ¿eh? Y suelen ser inteligentes, porque yo no he visto un orbe que doble una esquina o que abra una puerta. Y sin embargo, lo tengo en vídeo. Pero los terremotos salen luces también, ¿no? Lo que comentaba, ¿se puede haber una confusión con eso? Con los terremotos hay veces que provocan luces, pero son estampidas de luces, no son orbes ni son ovnis, son estampidas de luz, como relámpagos, que son dos fenómenos diferentes. Había otra pregunta por allí. Lo vi en un caso que me sucedió. Habla alto. Pero vi un caso que me sucedió. Sí. No sé lo que vi. Cuéntalo. Estaba en mi casa, tendría 10 años, o 9. Era otoño, era septiembre, ya entrando octubre, que los días se van menguando. Estaba mirando para la tarde al horizonte. Y de buena antena, desde un cielo claro, vi una aparición, ¿no? Claro, que apareció. Una bolita, a lo lejos, que cambiaba de color. Que cosa más rara, que cosa más rara. Y cada vez se ponía más grande una chica, más grande una chica. Y de buena la primera, de adentro, salió una bola de colores. No sé cuánto, no me recuerdo, tenía 9 años, no recuerdo. Y es que yo no sé lo que vi, yo pienso que tiene que ser algo relacionado con el tema. Puede ser, mira. Hace 20 años, estaba en la feria de Santiponce, el descampado que hay, se pone en la feria, no veo, vi un algo, salió una luz, esa mandada, lo ya con los oscurecidos. Y después, alrededor salió unos puntos más pequeños. Estábamos hablando y de buena a primera pasaría media hora aproximadamente. Desapareció. Ni ley, ¿no? Y lo que estábamos viendo, de verdad. ¿Qué es lo que vi? ¿Qué es lo que yo vi? No se ajusta a ningún patrón. No es un satélite, un satélite pasa rápido. Un helicóptero. Un helicóptero se mueve, una luz estática. Hay quien dice un globo chino, una cometa china. Pero eso es ni loco, porque además eso se mueve con las corrientes de aire. Se mueve con el aire. Es difícil. Y fue en Santiponce. Pues el muñeco de Michelin, como lo dicen, que se apareció, te podría decir hasta en el libro, creo que viene esa historia. Y sí, con lo cual vamos a ir cerrando. Yo os agradezco enormemente que hayáis estado conmigo. Cuando José, cuando quiera intentar un avistamiento, conozco una carretera muy buena para eso. Aquí mi amigo Lobo podría decir donde hay una carretera muy buena para avistamientos jóvenes. Pero yo ya despido, cierro esto. Os agradezco infinitamente vuestra presencia de aquí, que hayáis llenado este salón, que de verdad un miércoles llenar un salón cuesta trabajo, que lo hayamos llenado y que hayamos vivido el fenómeno OVNI en este resurgir que está teniendo. Yo simplemente he hecho una antología, no están todos, eran los que he podido, de los que he podido hablar, y que son una parte del fenómeno ufológico en Sevilla. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Hoy quiero que nos traslademos a Mérida, una ciudad con una gran cantidad de alicientes y también una ciudad con un amplio pasado y yo diría que guarda todavía muchos secretos de esa historia que lo había pasado. Fue y ha sido de la mano de Pedro María Fernández el contacto que me sirve precisamente para hablar de este tema de hoy, de ese ovni tan curioso, tan particular en Mirandilla. Y es que los vecinos de esta tranquila localidad no olvidarán mientras vivan aquella extraña aparición que hizo acto de presencia la noche del 15 de abril de 1980. Esa noche, Felipe Caballero subió hasta la terraza de su casa para dirigirse hacia una de las habitaciones situadas junto a esta. Como la noche era muy oscura, le llamó la atención la claridad que venía de un campo inmediato, de un campo anexo que estaba y que está a las afueras del pueblo. Miró con insistencia tratando de averiguar de qué se trataba. Y al poco rato quedó sobrecogido. Comprobó que aquel resplandor venía de una zona en la que se ubicaba un chalet de un amigo, José Ferrán. La primera impresión recibida fue que se trataba de un incendio, lo que le hizo extremar la precaución y que su inquietud fuera en aumento, ya que él era el encargado de cuidarlo en ausencia de los dueños, que solo aparecían por allí los fines de semana y también tenía que cuidar a los animales de corral, a una preciosa yegua de color blanco que el industrial poseía en la finca, donde estaba precisamente este chalet. Bajó inmediatamente a la planta baja y cogió el teléfono para llamar a su amigo. Eran las 10:15 de la noche. El industrial en ese momento estaba viendo la televisión en compañía de su esposa Laura y del más pequeño de sus 6 hijos, y cogió el teléfono. Al otro lado resonaba la voz angustiada de Felipe, que le instaba a que se desplazara inmediatamente hasta la citada localidad. «Mira, Pepe, lo siento, pero creo que debes venir inmediatamente a Mirandilla. Desde la terraza he visto mucha claridad en el chalet. Esta mañana, cuando yo estuve, lo dejé todo normal, por lo que pienso que alguien ha debido de entrar o que hay algo». No se lo pensó dos veces. El chalet no solo representaba un lugar de reposo para él y para su familia, sino que también tenía un gran valor sentimental. Había sido diseñado y construido por él mismo, y Ferrán era propietario de una prestigiosa empresa de decoración que además, para colmo, para añadir todavía más a todo ello, tenía mucha cantidad de pintura con muchos operarios trabajando en ella y que era un sustento importante no solo para su familia, sino para todos. Cogió el coche, un Mercedes de color blanco, y después de dejar una nota para sus 5 hijos, que en esos momentos estaban fuera del domicilio, se fue en compañía de su mujer y del más pequeño de los niños. Salieron precipitadamente hacia Mirandilla. Ferrán era un conductor excelente, por lo que el trayecto a 12 kilómetros hasta esa localidad lo hizo en muy pocos minutos. Fue entonces cuando, al llegar a Mirandilla, atravesaron la plaza y se dirigieron hacia las afueras. Conforme dejaban atrás las casas, comenzaron a ver aglomeraciones de gente mirando al chalet. Al pasar la última edificación, un enorme caserón, que hasta el día antes había sido usado por un contingente de soldados de Córdoba de maniobras y justo al lado del campo de habas, inmediatamente exterior al camino de la entrada al chalet, fue el sitio elegido donde paró el coche. Allí se encontraba Felipe junto a su hijo. Estos le explicaron que, aunque no salía humo, pese a la luz, no se habían atrevido a acercarse por si había alguien. Estos, además, se quedaron mirando allí y el industrial, con los ojos clavados en el chalet, fijamente, situado en lo alto de una cima, entre peñas, algunas de las cuales tuvieron que ser volcadas por explosivos para realizar la cimentación de aquel chalet, y pensando que ocurría algo normal, se metió en el coche y arrancó velozmente hacia él. Esta conjetura engendró el pánico en su esposa y en el pequeño, que intuyendo que pasaba algo, se abrazó a su madre, haciendo que ésta pidiera a su esposo que parara. Ferrán, comprobando el estado de ánimos de ambos, paró para que pudieran abandonar el vehículo, y los dos se quedaron en medio del campo de habas. Sin embargo, en aquel momento, la mente del hombre estaba en un mar de confusiones. Debieron mezclarse sentimientos de temor y curiosidad, siendo este último factor más fuerte, lo que hizo que las luces de posición y cruces puestas se acercara hasta la edificación, y allí dejó el coche. Un escalofrío entonces recorrió su cuerpo cuando comprobó que efectivamente no había fuego. En contraste con la negrura del cielo nocturno, una fuente de luz, que de lejos parecía anaranjada, de ahí la confusión con un posible fuego, era de un blanco cegador, hasta tal punto que las escaleras de acceso al chalet se veían como si fuera pleno día. Detuvo la marcha y contempló aquello, intentando comprender de qué se trataba. La luz procedía de las alturas y tomaba una descomunal cortina que iluminaba el chalet y los alrededores. Como el coche se encontraba en acceso de subida, el industrial encendió la luz larga, que incidió sobre el chalet, y esa acción produjo un cambio en la situación, propiciando una mejor observación. La luz se convirtió entonces en dos columnas en forma de cono brillante, muy deslumbrantes y de gran luminosidad. En la oscuridad, Ferrán trató de buscar el origen de esa luz cegadora. En el punto superior, que hacía de vértice, se encontraba muy por encima del chalet. Se podían apreciar una serie de luces semejantes a las de los pilotos del coche, de un color que iba del rojo anaranjado y que daban base a una estructura tan negra que se confundía con la oscuridad de aquel cielo nocturno, ocultando las pocas estrellas visibles. Por encima, otra hilera de luces amarillas que estaban también entre el amarillo, el rojo, el naranja, de mayor tamaño que las de abajo. Según el industrial, el conjunto proporcionaba una silueta similar a un enorme sombrero de los extremos de sus hipotéticas alas salían los chorros de luz, lo que hacía que no se pudiera concretar con exactitud la forma final de esta. Volvió a bajar la vista hacia el chalet y en ese momento algo llamó su atención. Una luz empezó a moverse y destacarse entre las demás. Se trataba de una esfera roja que comenzó a girar en torno al conjunto. Ferrán miró a los focos de luz y comprobó que la distancia entre ambos era enorme. Más tarde comentaría: en mi vida profesional estoy acostumbrado a medir fachadas, y lo que he visto es solo comparable con algo en Cádiz, cuando vi atracado en el puerto un portaaviones americano. Después de varios intentos de arrancar el coche, no sabe si por los nervios que en aquel momento sentía o por algún fallo, por fin pudo poner el mismo en marcha. Apenas el vehículo se acercó un poco más al chalet, cuando aquel objeto se desplazó ligeramente hacia la derecha del frontal de la edificación, haciendo coincidir uno de sus focos con el caserío utilizado el día anterior por los soldados. En ese mismo momento, los vecinos que se habían congregado y que ya eran buena parte del pueblo, oyeron un ruido que posteriormente, en la conversación que se tuvo entre todos, coincidieron en describir como una caída de tablones. El enorme y oscuro objeto, que se apreciaba como algo sólido, sin ventanas, puertas u otra singularidad que no fueran las luces y la extraña esfera que giraba a su alrededor, comenzó a elevarse a la vez y, simultáneamente y de forma asombrosa, el objeto quedó convertido en puntos luminosos sobre unas encinas situadas a cientos de metros. El industrial, asombrado por su enorme velocidad, no dudó unos segundos y en una valiente acción por tratar de averiguar qué se escondía tras aquello, salió de la finca enfilando hacia la zona sobre la que se encontraba suspendido el objeto que iluminaba las copas de los árboles. El coche comenzó a saltar de forma irregular en el terreno. Cuando se encontraba a escasa distancia y el objeto se veía de nuevo de un tamaño colosal, en uno de los brincos propiciados por lo accidentado del terreno, Ferrán se apercibió de pronto que aquello ya no estaba allí. Apenas tuvo tiempo de frenar. Bajó del coche y miró en todas las direcciones. Ni rastro. Pero, ¿dónde se había podido meter algo tan grande?, se preguntaba. Aturdido y confundido, se introdujo de nuevo en el coche y dio la vuelta. Aún se encontraba dudando cuando nuevamente frente a él y sobre el chalet aparecía otra vez aquel colosal objeto. ¿Cómo era posible todo aquello? ¿Cómo era posible? Le parecía una broma irreal de la que imaginaba que en cualquier momento se despertaría y todo quedaría en un mal sueño. No se había aproximado mucho al chalet cuando el objeto inició un nuevo juego, desapareciendo para volver a reaparecer en una zona de árboles. Mientras tanto, en el pueblo, el estupor era general. El estupor y el miedo. Los niños pequeños, tal vez influenciados por los comentarios de los mayores, no se acercaban al entender que todo aquello que estaba pensando era peligroso y comenzaron a llorar. José Ferrán pensó que aquel juego se parecía al del ratón y el gato y no le conducía a nada. Así que se acordó del grupo Quasar, una veterana asociación de estudio técnico de fenómenos extraños, y algunos de sus miembros eran amigos suyos personales. Ellos sabrían actuar. Sin más, regresó junto a su aterrorizada esposa, que viendo el juego que había mantenido aquel objeto, en algún momento había llegado a temer por su vida. Y tras comentárselo, la dejó allí y se dirigió rápidamente a la cercana Mérida. En el mismo bloque de viviendas donde él residía, vivía el por entonces vicepresidente José María Mordillo, que se encontraba en ese momento en el cine Trajano. Consiguiendo sacarlo del local, juntos se dirigieron a buscar a Luis Cuervo, fotógrafo de la asociación. Con la primera cámara que tuvo a mano, los tres se dirigieron a toda velocidad de nuevo hacia Mirandilla. Cuando llegaron, la gente aún seguía agolpada en las afueras. Sobre todo, aquello estaba aún allí, sobre los árboles, y a lo lejos se divisaba algo que desprendía una luz blanca y que iluminaba las copas, haciéndolas visibles en la distancia. Sin pensarlo, se dirigieron al lugar, pero esta vez como si el objeto hubiera adivinado sus intenciones de caza, y se alejó mucho antes que pudieran acercarse colocándose en lo alto de la denominada Sierra del Moro. Era imposible llegar hasta allí. Luis disparó su cámara. Con el visor solo podía apreciarse una luz blanca mayor que una estrella, por tanto, sin ningún valor documental. Accidentalmente se le disparó el flash y como si se tratara de un reflejo condicionado, simultáneamente el objeto salió disparado a enorme velocidad hasta desaparecer. Eran las 11:30 de la noche. Todo había acabado. Solo restaba comprobar que el chalet no había sufrido ningún daño y volver a su domicilio en Mérida. Al día siguiente, el industrial volvió en compañía de Saturnino Mendoza, presidente de la asociación e investigador especializado. Por aquella fecha, el examen de este tipo de causística en Extremadura eran todo una referencia. Comenzaron a analizar el chalet y no encontraron nada anormal que encontrara por qué el objeto se había detenido allí. Solo apreciaron una chapa metálica en el tejado y más tarde se dirigieron hacia el caserón abandonado donde de alguna forma tenían que ver si aquellos chorros de luz que habían incidido directamente y ese ruido de tablones había tenido alguna consecuencia. Antes de entrar, realizaron mediciones para calcular la distancia entre los dos focos. Como ello se conseguiría en una aproximación del diámetro del objeto, resultando de una enorme proporción, aproximadamente 100 metros, algo que es sumamente grande en cuanto a tamaño. Armados con linternas, entraron en el caserón y se encontraron con un amplio empedrado rodeado de algunas zonas de retablos para la alimentación del ganado. Al fondo, las habitaciones. Avanzaron hacia estas. En una de ellas, con paredes de antigua confección tipo mortero y con más tierra que ladrillo, se encontraron unas escaleras. Con sumo cuidado subieron hasta la parte superior. Allí se encontraron una habitación de 16 a 18 metros cuadrados con escombros en el suelo. Nada más. En un principio pensaron que podía verse o deberse al abandono del lugar y por el efecto del paso del tiempo. Pero el hijo de Felipe, le dije que cuando menos hacía unos días el tejado estaba intacto y no había ni restos de chapa. Todo ello obligó a realizar una minuciosa búsqueda. Al mirar, les asaltó un primer interrogante. El conjunto descansaba sobre un grueso madero y de este se había desprendido un trozo de algo más de un metro y no del centro, sino de la parte cercana a la pared, por lo que era extraño que el resto del conjunto no hubiera cedido. En el suelo, entre restos de tejas y tablas, estaba el resto del madero. Al iluminarlo con las linternas, no pudieron evitar asombrarse. El madero presentaba dos huecos provocados por quemaduras y en los que cabía perfectamente un puño. Pese a lo viejo del mismo, era igualmente extraño que no hubiera ardido. Parecía como si un soplete hubiera atacado a la madera y el resto de tablas tenía los extremos quemados, pero las quemaduras parecían grafitadas, tan brillantes como la mina de un lapicero. Y aún así, pues tuvieron tiempo para más sorpresas. Y también algunas tejas que se aparecían llenas de una especie de mucosidad blanca y el resto solo tenía quemaduras parciales. Todo ello creó también que cercano a una pared el humo y los restos de combustión dibujaban una especie de triángulo con una base hacia abajo y más estrecho en la parte de arriba. En este caso era a la inversa. La zona ancha estaba arriba y la más estrecha hacia abajo, justo antes de tocar el suelo. ¿Y eso cómo era posible? Solo había una solución, que el fuego hubiera sido producido por un chorro de algo cálido que llegaba desde arriba y tenía dirección de arriba a abajo. Por otra parte, las plantas y líquenes del tejado tenían y presentaban excrescencias y exudación de savia que demostraba que cierta radiación les había afectado. Una vez en Mérida, al examinar las pruebas, ocurrió algo accidental. Colocaron muestras, maderas, tejas y bolsitas con plantas y demás artículos en el suelo, sobre unos periódicos en la trastienda de una tienda de discos propiedad de José María Mordillo, pudiendo comprobar primero que la sustancia parecía como una especie de mucosa que había desaparecido y la segunda, que al colocarlo cerca de unas puntas, éstas se arrastraron hacia ella, como si tuvieran propiedades magnéticas. Todo esto resultaba sorprendente y no sabían a qué se podía deber. El paso siguiente, ya finalizando, era contactar con la base aérea de Talavera la Real para tratar de confirmar si habían vuelos en aquella zona y también lo hicieron con el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA, que no quisieron saber nada del asunto, remitiéndose a las autoridades militares que sí contestaron desde la Escuela de Reactores en los siguientes términos. Muy señor mío, en relación a su atenta carta del día 20 del pasado mes, tengo el gusto de comunicar a usted que tanto el día 10 como el 15 del mes de abril pasado se actuaron vuelos por parte de los aviones de la escuela entre las 9:30 y las 12 horas. Es posible que algún avión volara por la zona de usted, pero nunca a una altura inferior a 5.000 metros. Por otra parte, efectuadas las investigaciones pertinentes, no se tienen noticias de ningún eco de radar en la zona anteriormente indicada. Un dato curioso es que la carta es del jefe de la Escuela de Reactores de Referencia. Y también es curioso porque aquel objeto, desde luego, estaba muy cerquita del suelo y no a 5.000 metros de altura. ¿Qué pasó en Mirandilla? ¿Qué pasó cerca de Mérida? ¿No estarían relacionados con algún tipo de evento de otro o otra característica secreta u ufológica? ¿Qué hacían volando en días anteriores determinados aviones precisamente sobre el lugar de los hechos? ¿Acaso intentaban identificar algún extraño eco en la zona que dio como resultado una inspección negativa? Pues a día de hoy, entre misterios, secretismos y demás, sigue siendo un auténtico misterio que muchos de ellos todavía se están preguntando por qué fue o por qué pudo haberse debido. Como último dato, como último apunte, pues decir que José Ferrán, extrañamente, murió de un cáncer de pulmón detectado y que a pocas fechas del acontecimiento en cuestión que he narrado, se lo llevó de este mundo. Con lo cual, un interesante caso narrado por Pedro María Fernández y que tuvo que ver en ese punto, en ese enclave Mirandilla, muy cerquita de Mérida y que hoy día es un expediente X extremeño. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. Espero que les haya resultado llamativo, sorprendente y que hayan aprendido. Recuerden que tienen una cita con nosotros en esta rojiblanca sintonía todos los viernes de 9 a 11 de la noche. Programa especial de hoy que también espero que compartan con nosotros sus experiencias ufológicas. Nosotros simplemente les deseamos dos cosas: que sean felices y que disfruten del misterio. Gracias.